señor y rey, que le puedan marcar el camino que va a recorrer. Mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra.